resucita mi interior. Abrázame, Señor. Restaura lo que soy. Escucho, háblame, limpia mi maldad y guía mi caminar. Eres lo que deseo. Buscaré hasta encontrarte, te seguiré, siempre te amaré, me envuelve tu misericordia. Me envuelve. Cautivo, eres mi todo Dios, eres mi todo Dios. Tu amor me conquistó, tu amor me cautivó. Eres mi todo Dios, eres mi todo Dios. Tu amor me conquistó, tu amor me cautivó. Majestad, majestad.